cuando me volteé a ver, viene esa inspiración, cuando todo termina, ando con traía, la mano de llorar, de noche y de vida, al perder el amor, que se me inevuelve, la mano de llorar. No puedo comprender qué consiste el amor. Se la busca que me llama mi riqueza. Pero no hay que llorar, hay que estar de perder. Así como pierde el hombre, también pierde la mujer. Pero no hay que llorar, hay que saber perder. Así como pierde el hombre, también pierde la mujer. Voy a llamar a Chelo Pocho. Pocho. Cuando todo termina, ando por Celaya, la manera de llorar, nuestra chino vida, al perder el amor, que se ve y no vuelve. La manera de llorar, nuestra chino vida, al perder el amor, que se ve y no vuelve. No puedo comprender, que consiste el amor. Pero no hay que llorar, hay que estar de perder. Así como tiene el hombre, también siente la mujer. Pero no hay que llorar, hay que estar de perder. Así como tiene el hombre, también tiene la mujer. No puedo comprender que consiste el amor. Ya la mujer que me llama mi mujer. Pero no hay que llorar.